y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles todos los días, de lunes a viernes a esta hora, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Levanta bien temprano el día, entre otras razones porque no hay nube por todo eso que anuncie algún mínimo de lluvia, como lo estamos esperando tanto. Nuestro pronosticador oficial del tiempo aquí en Sin Tapujos, Nacho Hernández, nos da su impresión el día de hoy y él no tiene muchas esperanzas de que vaya a llover. Dice que hay un clima más bien fresco y que no cree, ya que no llovió en la madrugada, que vaya a venir ningún palo de agua por ahí en el camino. Nosotros tenemos mucha confianza en los pronósticos de Nacho y se los transmitimos entonces en ese sentido. Estamos esperando por ahí que aparezca o reaparezca la Conver, la convergencia intertropical, que siempre es la que ha traído bastante agua. Tal día como hoy, en 1566, en Francia, muere Nostradamus. Por ahí está a punto también de morir en una cárcel Sarkozy, el expresidente. Ya hablaremos de eso más adelante. Anda enredado en un Sarkozy Gate, que es como le han llamado para tratar de colocarlo ahí junto con el Watergate, aquel que acabó con Richard Nixon. En Venezuela, en 1813, se da la batalla de Niquitao. Nace en 1877 Hermann Hesse, autor, escritor alemán. En 1934 es electo presidente Lázaro Cárdenas en México, considerado el último presidente de la Revolución Mexicana. En 1937 desaparece en el Océano Pacífico la norteamericana Amelia Earhart, primera aviadora de la historia. Muere en Carabobo en 1945 Jesús María Arcay. En 1949, en Moscú, moría Georgi Dimitrov. Georgi Dimitrov, que se enfrentó a un juicio que se le siguió por atentados que se habían hecho en la Alemania nazi en la búsqueda de acabar con el régimen de Hitler, y terminó convirtiéndose ese juicio en una denuncia mundial contra el despotismo de los nazis, y George Dimitrov fue ahí sentenciado pues por lo que se supuso fueron sus acciones en ese atentado que se dio contra el parlamento alemán. En 1960 en Venezuela son esparcidas las cenizas de Jimmy Ángel. Ustedes saben, el que dijo, porque pasó por allá y se quedó accidentada su avioneta, no pudo volver a despegar, no tenía cómo hacerlo, sobre la cumbre del Churumberún, el salto de agua más alto en forma directa, la caída de agua más alta que hay en el mundo y que se conoció durante muchísimo tiempo como el Salto Ángel, por esa razón, que él iba pasando por ahí, le gustó mucho, bajó en su avioneta, pero después no pudo volver a despegar porque no había pista ahí. En 1961 fallece en Estados Unidos Ernest Hemingway, prominente hombre de letras de allá de los Estados Unidos. Se produce la creación en 1961 de Ciudad Guayana, primera gran ciudad obrera de Latinoamérica y probablemente la única que continúe existiendo de tal naturaleza. Muere en 1972 en Puerto Rico el cantante Felipe Pirela, el bolerista de América, como se le conoció y se le sigue conociendo por su imperecedera voz y en 1978 en Brasil se da el Tratado de Cooperación Económica. Nosotros queremos hacer un repaso a los hechos de la noticia nacional que se mezclan con lo internacional en esta oportunidad, porque queremos hablar de la oposición. Ustedes dirán también que venía el programa, que hemos venido todos estos días hablando de cosas positivas, las cosas muy buenas que están pasando en el país, para enfrentar las penurias a las que nos está sometiendo desde hace meses el gran capital, el sector privado aliado con la derecha nacional e internacional para tratar de asfixiar a nuestro pueblo por la escasez de producto, por la especulación, por el contrabando de extracción, en el que siguen empeñados. Ahí hemos visto cómo continúa la acción del gobierno bolivariano para tratar de frenar los desmanes de este sector que no quiere en modo alguno frenar la voracidad en la búsqueda de acumular riqueza a costa de los venezolanos, tratando de vaciarle los bolsillos a los venezolanos, ya que no han podido, porque no cuentan en Venezuela con un gobierno que se rija por el modelo neoliberal en el que se rige el capitalismo en el mundo, donde le sacan el dinero de los bolsillos a los trabajadores antes de que le entre al bolsillo. Allá en el mundo capitalista se cercenan las posibilidades de los trabajadores y de las trabajadoras, eliminándoles prestaciones sociales, reduciéndoles la protección social, acabando con las fuentes de trabajo, sacando la gente a la calle, no solo en la fábrica, dejándolos sin trabajos, sino dejándolos sin casas, sin vivienda. Es hoy el ámbito natural del capitalismo, que en Venezuela no sucede, y como no sucede porque hay un gobierno que defiende al ser humano por encima de cualquier otro aspecto del desarrollo de la nación, entonces ellos buscan quitarle ese dinero, ese bienestar al venezolano con especulación, con incremento de precios desmedidos. Ahí está la gente de Tupperware, una gente que trabaja con productos plásticos, que es probablemente lo más barato que hay después de el agua de los ríos. Y resulta que se han empeñado en mantener una política de venta contra todo lo que ha dicho el gobierno desde que ha emprendido su guerra contra la especulación. Ellos han persistido y allí están. Se aferraron a eso, les cayó la autoridad, les cayó el gobierno bolivariano con su trabajo de contención de los desmanes del sector privado, y una vez más se da una respuesta favorable a las trabajadoras, a los trabajadores, a las venezolanas y a los venezolanos en general por parte del gobierno bolivariano. Pero nosotros queremos comentar hoy el tema de las giras perpetuas de la gente de la oposición para buscar una desestabilización del gobierno bolivariano y con ello acabar con la democracia venezolana desde el exterior. Ustedes saben que existe un foro desde hace mucho tiempo que se conoce como la Internacional Socialista. La Internacional Socialista no es tal. La Internacional Socialista es el club de los partidos adecos del mundo. Es decir, es una organización socialdemócrata. Y en esa organización, que tanto no tiene nada de socialista, que, por ejemplo, en su momento, cuando se vendía como un partido socialista, algo que no han resuelto todavía porque no han logrado cambiarle el nombre al partido, están en ese debate desde hace ya más de 3 lustros, más de 15 años debatiendo cómo hacen para ser un partido de derecha, pero que tiene en su nombre el término socialista, como es el más venezolano, Movimiento al Socialismo. Ese partido que tiene la palabra socialista en su nombre no es aceptado ni siquiera como observador en la Internacional Socialista, para que ustedes vean cómo es de adeca esa organización. No tiene nada que ver con el socialismo. Ahí están precisamente quienes insurgieron como corriente ideológica en contra del marxismo, en contra de la propuesta socialista que avanzaban en Europa cuando se inició desde la primera Internacional Socialista la búsqueda de la creación de un movimiento internacional de las izquierdas unidas que se conoció como el internacionalismo proletario, hubo unas corrientes revisionistas que se aferraron a un esquema neoliberal en su concepción del socialismo, de los cuales surgieron los socialdemócratas, Y esos socialdemócratas, con el tiempo, fundaron la Internacional Socialista, es decir, enfrentados a todo lo que tenga que ver con socialismo. De modo que es la desvergüenza más grande seguir llamándose Internacional Socialista. Ellos lo que quisieron desde un primer momento fue acabar con lo que había creado Marx. Y no pudieron jamás, pero se siguieron llamando Internacional Socialista. En ese foro, reunido en México, estuvo hablando Henry Ramos Alup. Él estuvo despotricando del país y entre las perlas que dijo, dijo que en Venezuela la crisis está tal de tal manera que cualquier cosa puede pasar, incluyendo un estallido social o un golpe de Estado. Dijo él, la situación en Venezuela continúa siendo grave, tensa y frágil y seguramente se agravará en caso de que el diálogo no produzca los resultados esperados como medio pacífico, democrático y constitucional de resolver la crisis. Resulta que ellos, él particularmente, fue el primero que habló en la conferencia de diálogo planteada por el presidente de la República en Miraflores, y lo que hicieron fue pedir que soltaran a Simonovich, que soltaran a los delincuentes de ellos, para ellos seguir poniéndolos en la calle a seguir asesinando gente, seguramente, porque nada que ver con medida humanitaria ni de todo ese cuento que inventan siempre. Ellos han acabado, personalmente ellos, han acabado con el sentido de conmiseración que pudiera tenerse hacia alguien que está en la cárcel y que está enfermo, porque resulta que siempre que han planteado lo mismo, era mentira, era una burla a las leyes, a las instituciones, y lo que hacían era soltar guarimbero, pues, convertirlos en guarimbero a los que sacaban, al general Rivero, a la mujercita Fiuni, a toda esa gente que dijeron que se estaba al borde de la muerte, y después resulta que lo que querían era salir a guarimbear. Ellos acabaron con esa posibilidad. Entonces siguen reclamando que se suelte a Simonovi, etcétera, y ellos acabaron con el diálogo con ese tejemaneje. Pero resulta que este señor habla todavía de la grave, tensa y frágil situación que se vive en Venezuela. Pero cuando usted jurunga un poquitico, va a encontrar que la situación grave la está atravesando es la MUD. La MUD, que se está viniendo abajo desde siempre, ha estado en ese equilibrio que atenta contra la ley de gravedad, tratando de mantenerse ahí en la escena política, pero de manera muy precaria. Ahora aparece declarándole al mundo el partido COPEI, que advierte sobre un plan para separar a la MUD. El colmo del cinismo y la desfachatez, sin lugar a duda, es una declaración de esta naturaleza. Una declaración en la que plantean que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría buscando acabar con la unión que tienen ellos ahí tan frágil, tan débil, como dice Ramos Alú en México, y que supuestamente dándole dinero a algunos que tienen el tupé, esta gente, de denominar infiltrados en su organización, en la MUD. Entonces dice que quiere comprar y sobornar el gobierno a dirigentes de la oposición. Oigan bien la frase porque se las estoy diciendo textual. Que el gobierno quiere comprar a dirigentes de la oposición que están infiltrados en la oposición. Entonces, yo voy a tratar de mantener esto en el tono de seriedad que lo vengo haciendo. Yo sé que todos tenemos ganas de reírnos de esto a mandíbula batiente, pero no podemos, porque aquí esta gente está haciendo una declaración formal. Es una payasería más, pero lo están planteando en el escenario de lo que debe ser lo serio. El señor ha dicho, y vuelvo a leer textualmente, el presidente el secretario general de COPEI, ha dicho textualmente que el gobierno está tratando de comprar a dirigentes de la oposición que están infiltrados en la oposición. Fíjate tú la distinción. Es decir, hay dirigentes de la oposición infiltrados en la oposición. Eso es lo primero alarmante. Eso es lo primero que ellos tendrían que explicarle al país. ¿Cómo es eso de que en la oposición hay dirigentes de oposición que están, o es que el gobierno está comprando a los que no son dirigentes? Si el gobierno está comprando a quienes no son dirigentes, no debiera haber ninguna preocupación, porque ahí no se va a dividir nada. Vamos a ver si explico bien esto. Si no son afectados por esa campaña del gobierno que esta gente está diciendo que hay de comprar, si no están afectados ellos, los dirigentes, que son honestos, que es un poco lo que yo entiendo quiere decir este sujeto aquí con esta distinción tan absurda, ¿cuál sería el riesgo entonces de que se dividiera la MUD? No habría, ¿verdad? Ahora, si el gobierno está comprando dirigentes de verdad, verdad, de la oposición, entonces el problema es de quién, del gobierno o de la oposición que tiene unos corruptos metidos ahí, como es lo que estamos convencidos que sucede. Son dos cosas distintas. Pero salir a decir que el gobierno está tratando de comprar dirigentes de la oposición infiltrados en la oposición, quiere decir que son unos miserables, farsantes, mentirosos, que lo que está es pidiendo dinero, porque él está viendo que Estados Unidos no le da dinero a COPEI desde el Departamento de Estado, sino que le está dando a María Corina, le está dando a Leopoldo López, le está dando la empresa privada venezolana a Richard Mardo, y por eso tuvo que ir a pagar las cuentas que está rindiéndole ahí a las autoridades, a la fiscalía, y que por eso va a pagar prisión. Ellos están viendo que el billete, que es por lo que ellos están en la política, no les llega a ellos. Ellos necesitan, porque por eso están en la política, ellos no quieren salvar a ningún país, a ninguna patria, todo ese poco epistolá que dicen. Ellos lo que quieren es meterse un billetico de manera fácil, sin trabajar, sino puro yendo a los medios de comunicación a denunciar cosas. Entonces resulta que no les llega el dinero, no les llegan los dólares, no les está tirando billetes el Departamento de Estado, porque ellos no hacen nada por desestabilizar al país. En COPEI no tienen sino puro viejo ensapatado, gordo, barrigón y nalgón, como el otro Ramón Guillermo. Entonces no tienen ahí luchadores por la libertad que pueda Estados Unidos decir, mira, este cuadro me interesa porque este puede incendiar. Este puede generar tal situación de crisis porque puede montar guarimbas allá donde ellos están. Eso no hay en COPEI. En COPEI ha habido puro pendejo toda la vida. Desde Caldera para abajo. Ellos no han tenido jamás alguien que tú digas, mira, ahí hay una suerte de gran líder popular que mueve las fibras del pueblo y que saca a la gente a la calle. No ha habido un solo copellano en la historia que saque a la gente a la calle a protestar por nada. Entonces, el Departamento de Estado, que termina seguramente teniendo a alguien inteligente a la hora de ver cómo hacen con los reales, tiene claro que no le va a dar más dinero a esa gente, sobre todo con la contrariedad que hubo con la señora Roberta Jacobson. Dejaron muy mal parada a la señora. La señora tuvo que desdecirse, echar para atrás, decir, no, mira, no, yo no he hablado de sí, la oposición dijo que sí, pero no, que quieren tumbar, pero no. Y entonces tuvo que salir aquí el gordo ensapatado Ramón Guillermo, a tratar de lavarle la cara a la oposición en una declaración absurda y cínica, diciendo, nadie ha hablado con el Departamento de Estado, eso es mentira. Eso fue lo que dijo. Y entonces la señora dijo, así es la cosa. Ah, entonces la culpable soy yo. Entonces ahora no hay más real para COPEI. Eso es todo. Le quitaron esa teta. Ya no están ahí pegados. Y sale ahora el hombrecito de COPEI a decir que el gobierno está intentando comprar a dirigentes de la oposición que están infiltrados en la oposición. Perdón. Entonces, da lástima, da dolor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una recolecta acá en el programa, ¿les parece? Vamos a buscar que se ponga un pote aquí en la entrada para reunir dinero, para darle al señor secretario general de COPEI, que pobrecito, está buscándole una vuelta tan torcida, tan retorcida a la peladera en la que anda, que yo creo que sale mejor que nosotros lo ayudemos para que deje de decir tanta pistolada. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Vamos, comandante, a la pelea.